En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibirá mañana a una delegación de la Organización Internacional del Trabajo. Habrá petición y negociación salarial.